¿Cansado y aburrido de vivir en el mismo planeta? Si tu respuesta es sí, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves te transportan a un nuevo planeta donde todo está permitido. Sean todos bienvenidos a Tierra 2. Con ustedes, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves. Hola, bienvenidos a Tierra 2. Junto a Pedro Ruminot y mi persona, comenzamos la cita de todos los lunes. En los controles, nuestro amigo aún anónimo. ¡Anonymous! ¡Anonymous! De hoy serás Anonymous. Y por supuesto, la mascota, querido por todos, la lámina faltante. Jueves. ¡Bienvenidos todos! ¡Pedro! Muy buena presentación, Felipe. Bienvenidos a Flash por Gordon.cl. Estamos acá reunidos para hacer el segundo capítulo de nuestro programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon la semana pasada. Que... ¿Resfriado, Pedro? Sí, estoy muy resfriado. Me levanté. ¿Tú sabes que todos los para programas venir físicos... para venir a hacer el programa. ¿Tú sabes que todos los problemas físicos vienen de la mente? Y del problema, alma. Tu problema es mental y del alma. Y del corazón. ¿Qué está pasando en tu vida, Pedro? Estoy con hartos problemitas. ¿Con problemitas? Sí, problemitas del alma, físicos y del corazón. Vamos a hablar un poquito, vamos a abrir las líneas para que me resuelvan el tema del corazón. Pero hay un problemita peor, pues. Sí. Que nuestro amigo Jueves se nos va del programa. Así es. Así es. Este programa, el capítulo número 2, acá en Subela.cl, vamos a despedir a Jueves al aire. Y te vamos a contar por qué Jueves. Estamos en Subela.cl, un programa, estamos de una radio online. Entonces, ¿qué hay acá? Hatch Papi, ¿escuchaste? Marcas. Aquí hay marcas. ¿Viste el programa que venía antes? Sí, se lo escuché. Tendencias. Va a tocar con Intigimani en el Caupolicán. Con actores, cultura, ¡viva! ¿Y tú? ¿Qué puedes aportar con respecto a eso? Nada. Por tanto, y con esto queremos ser súper sinceros, los ejecutivos de Subela.cl nos juntamos esta mañana en el Café Tabeli de Providencia y nos dijeron... Y nos encontramos con Carlos Caselli. Y nos encontramos con Carlos Caselli, que nos saludó de lejos. ¿Qué pasó con Carlos Caselli? No, ya no, no, cercano a la no, no, no, no, no, no, no, no saludó de lejos. No, no saludó de cerca a Carlos Caselli, pero no es el punto en este momento. Ya hablaremos del chino Caselli. Pero, ¿qué nos dijo el ejecutivo? Chiquillos, ustedes lo hacen muy bien en Subela.cl. Yo tenía miedo a ustedes antes, pero yo, que soy una persona inclusiva, los apoyo. Pero tolerante. Saquen tolerante con el cumerío. Saquen a Jueves. Y nosotros, ¿qué dijimos? Jueves es nuestro amigo. Por supuesto lo vamos a sacar. Pero si queremos seguir en Subela.cl, lo sacamos. Claro, estuvimos además conversando con Felipe antes de hablar con los grandes ejecutivos acá de la radio. Y también llegamos a la conclusión de que te tienes que ir. Nosotros te agradecemos todos los años que estuviste con nosotros. También Tres años. Y también a tus hermanos, porque no solo un retamal trabajó con nosotros. Cuatro retamales trabajaron con nosotros. Tus cuatro hermanos. Axilas, Cagüincitos, Rulitos y Jueves. Que nos dejaron el último, porque todos iban diciendo no puedo, y nos dejaron acá a David. Y nada, David, agradecerte todo este tiempo que le has dedicado al programa. Y nada, estamos súper tristes, y estamos pasándolo mal en este momento. Muy emocionados también. Lo mejor que abran los llamados y que se despidan de mí en este programa, último programa que estoy haciendo con ustedes. ¿O que la gente te salve? No, yo soy... ¿Puede ya, ser la, que la gente puede salve? Salvarlo. Solo la gente te puede salvar, David Retamal. Querido Jueves, conocido como Jueves el 2010, pederasta el 2011. La mierda. El hermano de Axilas. Aquí, la gente en la Twitter mugre. Ya está reaccionando, ya mandando mensajes. Estamos a ver el tiro. No estás en Radio Carolina, en Radio Mensajes, esto no es comunidad acá ni nada de eso, ¿ok? Vamos a abrir las líneas, pueden llamar al 2732-2267 y nos pueden contar si están de acuerdo con que Jueves sea despedido en este instante o le podemos dar una oportunidad. Vamos a la hablar. Historia, vamos a la historia. Somos dos cosmonautas, llegamos a esta isla, el único nativo, la única forma de vida inteligente o no inteligente que encontramos era este nativo al que nosotros vestimos. Que no tenía brazos. Y hoy tenemos acá. Que no tenía piernas. Sin embargo. Y que se movilizaba en un cajón de manzanas con ruedas. Hoy nos trajo un holding. Y el holding nos dice, El discapacitado, no. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Si igual lo queremos. Abrimos las líneas. ¿Se queda el discapacitado? Hay un llamado por ahí. ¿O se marcha el discapacitado? Hay un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Comandante? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Álvaro Monsalve. Álvaro Monsalve, ¿tú estás de acuerdo? Alvarito, ¿cómo está Alvarito? Bien. ¿De dónde nos llama Alvarito? De Rancagua. ¿Cómo está mi hijo allá, Rancagua? Todo bien. Escuchando Tierra 2. ¡Pablito Aguilera! Luego de una jornada de trabajo dura, de estudio. ¿Qué es lo que hace, estudio, mi hijo? Estudio. ¿Estás en la escuela, en el liceo? Estoy haciendo preuniversitario. ¿Estás haciendo preuniversitario? ¿Cómo se llama el preuniversitario? Pedro Valdivia. Es de los Pedro Valdivia, de los de la... Que conquistó Chile y se puso con un buen preuniversitario. No, pero es de la Universidad Pedro Valdivia. Los que pagaron para tener acreditación. Oh. Ese no está bien, mi amigo. Lo están engañando. Oiga, amiguito, que usted se metió a esa cosa. ¿Usted está de acuerdo con que David Jueves, Batracius y tantos nombres más se ha despedido de la Tierra 2? No. ¿Por qué no? Porque Jueves es parte de la historia de Tierra 2. Los vaqueros lo seguimos, lo escuchamos y nos hemos reído mucho de él. ¿De él? No con él, de él. De él. Pero no es la idea esa. Si nos estamos riendo de nosotros mismos. Hablen con Jueves. Hola. ¿Cuál es el nombre del chico? Pero Álvaro, mira, ni siquiera escucha Monsalves. El nombre de tu parece fanático. Que yo he hablado con él por Facebook. Creo, no, que ya, amigo. Por Twitter me he comunicado con él. ¿Por qué te comunican por Facebook con unos niños? A ver, no, pero que están en los preuniversitarios. Son fanáticos de. Por eso hay que despedirte. Por eso sube la nos pide que te despidamos. Te acabamos de pillar que tienes contacto con niños que están haciendo preuniversitario. No tiene contacto conmigo, yo lo evito. ¿Y por qué estás llamándolo entonces? ¡Enfermo! Tanto enfermo el niño ya, como el pederasta. Ya, un chico quizás ha retirado ya, algunas cosas. Cortémosle este gallo. Yo quiero que llame Mayra. Mayra, la reina de Tierra 2. Vamos, ¿quién es Mayra? Mayra Ortiz es la reina de Tierra 2, fue elegida en la comunidad. Y yo quiero que llame Mayra, así que vamos a abrir las líneas. ¿Quién está llamando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Estamos en Tierra 2, campesino. Explorando otros galaxias. Tierra 2, campesino. La voz, el martillo y el arado. Vamos en el tractor. ¿Aló? ¿No hay? Mayra, llama. ¿Pero por qué, Pedro? Porque me decepciona que llame, porque estoy con problema del corazón. Pero me decepciona que andes pidiendo que llame Mayra. Ya, pues, Mayrita. Eso es un poco usar tu Mayrita. Vamos con los temas, Pedrito. Hay muchos temas que se han acumulado. Michelle Bachelet volvió a Chile. Estamos muy contentos o estamos muy tristes. Lo dejo para el debate. Volvió Michelle Bachelet. ¿Quién la trajo? ¿Lipigas? La verdad, yo creo que si Michelle Bachelet está prometiendo cosas, ¿por qué no la hizo antes? Nadie me ha podido responder esa sencilla pregunta que he hecho. Si ella dice tantas cosas que promete ahora, ¿por qué no la hizo antes? 4 años no son suficientes para hacerlo. Yo también pienso lo mismo, Felipe. Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué no la hizo antes? Yo apoyé a la Concertación, apoyé a un Pérez Lloma, apoyé a un Viera Gallo, apoyé a un Carlos Figueroa cuando votó con el carnet de conducir. Antes apoyé cuando hicieron las casas chuy. Irresponsable. Los apoyé a todos. Pero ya me cansaron. ¿Quieren volver? Entonces, ¿Quieren volver con los mismos? Entonces, ¿a quién vamos a apoyar? A una persona que está auspiciando este programa acá en Subela.cl, Lawrence Goldberg. Porque Lawrence Goldberg es un candidato capaz, es un candidato inteligente. Apoya en la primaria a Lawrence Goldberg versus Andrés Alamán. Vota por Lawrence Goldberg, la persona que auspicia este programa en Subela.cl. Lawrence Goldberg, no Lawrence. ¿Tú sabes Lawrence. Que yo tengo un diente de la hija de Lawrence Goldberg? ¿Por qué? Hace 2 años. Pero, Toto, gracias a Don Lawrence por poner el primer aviso acá en Muy bien. Hace 2 años yo estaba tratándome de Integra Médica. Y esto es verdad, con la doctora. ¿Cómo se te quedó un diente de la hija de Goldbornes? No, yo me estaba. ¿Qué le estaba haciendo con la boca a la hija de Goldbornes, maestro? No, yo estaba preparando. No. Yo estaba preparando. ¡La dejó desdentada! No, yo estaba tratándome un problema dental de una muela. ¿Ya? Me estaba haciendo un tratamiento de conducto. ¿Ya? Pero cambia esa música de. Si no es una aventura. No es una aventura. Es una historia simplemente de dentistas. Oye, Anonymous, vamos a hablar con Anonymous. De ahí vamos a entrar en el yo tema de Anonymous. Yo estaba en Integra Médica y se me extrajo... ¿Con Bono Fonasa o Isapre? No, Isapre, todo ya, particular, ya. Todo particular. Y... ¿Pero qué es esa música? Es si como, no es una historia alegre. ¿Qué esta weá es? Roberto Parra. Roberto Parra musicalizando este programa. Yo tenía todos mis dientes, Pedro. Tenía todos mis dientes. Pero no... No me los cuidé. Falta de higiene. Y desconocimiento de que había que lavarse todos los días los dientes. Y yo pensaba... Eso es súper importante no, para los amigos que no están escuchando. Yo pensaba que uno se los tenía que lavar una de arriba vez hacia abajo. No, pero una vez al día. Yo dije, un buen lavado en la mañana y quedó bien para todo el resto del día. ¿Y qué pasa con las bacterias? Nadie me lo dijo. ¿Qué pasa con la placa bacteriana? Nadie me lo dijo. ¿Qué pasa con el uso sedental? Nunca supe el uso sedental. El asunto es que la doctora Álvarez me dijo, joven, a usted... Pero no ponga una música triste, si no es triste tampoco. Yo encuentro un poco triste, güey. Bueno. Yo creo que Anonymous le apuntó esta Anonymous, pon algo neutral. Silencio, silencio. Por algo, no, pero dale, dale. El Anónimo va a buscar en su carpeta. Digo, ¿este qué? Weón, voladísimo. Voladísimo, weón. Puta, dije, ya, sácame todos los dientes, weón. Hazme sangrar la encía, vieja fea, weón. Doctor Álvarez. Nunca te pagué, weón. Ya, pero cambia la música. También es música de rebeldía juvenil. Que no viene al caso. Sí, pon otra música. Te estáis pasando a Cacus. ¿Pero qué es esto? Bueno, y ah, llega la consulta. Llega la consulta. Muy sucio, con mucha mosca. Como somos todos en la comunidad, con mucha mosca. Con la mosca tetsé, la mosca de la fruta. Todo en mi pelo, todo en mi pelo. Todo en mi pelo, todo en mi pelo. ¿Tenía una canción de la mosca? Yo no la había trabajado un día a nadie. No la había trabajado un día a nadie. Bueno, me fui a sacar los dientes. Un diente. Porque me estaba haciendo un tratamiento conducto. Y ahí es cuando me dice la doctora, quédese acá un poco porque le vamos a traer más anestesia. Fueron a buscar la anestesia. No, pero ya. Pero... Otra cosa. Pon algo. Déjame contar la historia, por favor. Pero es que si él le está poniendo la música, yo te estoy apoyando todo. Ya, fueron a buscar la anestesia. ¿Ya? Para hacerme anestesia total porque la muela estaba muy adentro. Muy adentro. Y ahí es cuando yo esperando, veo que hay un listado de personas. Dice, Golbor. ¿Golbor? ¿Golbor? ¿Será? ¿Golbor? ¿Será el ministro de minería? ¿Golbor? El que rescató a un minero. El más bacán. Rescató a los mineros. Y trabajó decía, en Jumbo. Decía LG14. Yo dije, Lorenz Goldberg, 14. Está buena esta canción. Y busqué en el número 14. Y no sabes con qué me encuentro. ¿Con qué te encuentro? Dos piezas dentales. ¡Dos piezas dentales! Una de Lorenz Goldberg, la otra de su hija. ¡Súbela! Me robé el diente de la hija de Lorenz Goldberg. ¡Ya aquí lo tengo! Estaba lleno de caries, pez. Y tengo el diente de la hija. Yo quiero saber por qué si estábamos hablando de campañas presidenciales y todo, terminaba hablando del diente de la hija de Lorenz Goldberg. Diente picado de la hija de Lorenz Goldberg. Pasan 3 años. Estoy viendo televisión. Mi amigo Jean-Philippe Cretón, que tiene su ley Mentiras Verdaderas, entrevista a Lorenz Goldberg y él dice, ya ando con mi hija. Que pase la hija. Y le faltó la paleta. Al lado de la paleta, ese edificio se completa con este diente. Se cerró la historia. Voy a grau. Ahora vamos a una canción que nos tiene Anonymous. Está sonando. En suela.cl, esto es Tierra 2. A bailar, amigos. We'll be right back. Tierra 2 está siendo musicalizada por Felipe Anabalón. Ex Anonymous, Felipe Anabalón. ¡La jaula de Anabalón! Ya tenemos otro llamado, porque hoy nuestro amigo David Retamal, el querido pedrasta, se nos va. El hermano de Almeja cumple un ciclo. Ex Pitillos Cerdos y tantos otros apelativos que tuvo este nativo, que fue el primero que creyó en estos dos locos cosmonautas que llegamos hace ya 3 años. Y hoy en suela.cl, ¿qué nos dicen en suela.cl? ¡Sáquenlo! Y tenemos un llamado que quizás puede salvarte, David. ¡Aló! ¿Aló? Estamos aquí en la peña de los Parras. ¿A quién tenemos por ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre y por qué nos estás llamando? ¿O te llamamos nosotros? Bueno, primer punto, estoy llamando para poder indicar que Jueves se quede con el programa. ¿Quiere que se juegue otro porotito para Jueves? ¿Cuál es tu nombre? Ya, chao, un voto, ya. Vamos con otra llamada. Se anuló porque no dio su nombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se queda o se va Jueves? Me quedo, yo soy Mayra. ¡Mayra! ¡Sí! ¡Llegó Mayra! Mayra es la reina de Tierra 2. ¿Quién es Mayra? De ahí vamos a ver fotos de Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Finalmente estamos hablando. Oye, Mayra, sí. ¿Tú sabes Dígame. Que Pedro tiene 33 años? Sí, 32. Yo tengo 19. Mira, qué mejor. ¿Tú sabes que para esta época oscura de mi vida, pero Pedro, qué mejor? ¿Tú sabes que Pedro tiene hijos? ¿También tiene hijos? No sabía eso. ¿Cuatro hijos? ¿Tiene cuatro hijos? Cuatro hijos. Tiene 32 años, tiene cuatro hijos. Tú tienes 19 años. Y tengo pololo. Pero eso no es problema, nunca ha sido un problema. Oye, Mari, ¿te gusta Pedro? ¿Te gusta su voz? No, estoy ahí. Perdóname, comandante, usted no, sabe. No te preocupes. ¿Pero por qué lo trata de comandante? Puta, compadre. Porque soy vaquero. Me lo gané, ¿vaquero de qué? Mira las estrellas, me las gané. Mira la jineta, me las gané. Pero son de cartón, Pedro. Pero me las gané igual. ¿Por qué te estás poniendo una chica? Mira, Pedro se pone un uniforme que nadie se lo entregó. Nosotros se lo dimos, los vaqueros. ¿De dónde se lo dieron? Oye, qué linda la voz de Mayra. No, es la voz de una niña. Es una niña, Pedro, que vive en la televisión. 19 años. Pero voy a cumplir 20 ahora, el 25. Igual tiene una voz juvenil. Una voz juvenil. Yo sabes, no, yo estoy fuera ya de todo eso. No, está casado, pero amigo, nunca ya, está fuera. Pero tengo 39. Pero compadrito, estoy casado y hagamos la piola. Sí, es su realidad la sección. Pero yo estoy viejito. Sí, es su realidad la sección. Tú sabes que yo tengo 39 años, pero hoy 4 veces hagamos por semana. La piolus. Pero hoy voy al gimnasio 4 veces por semana. ¿Sabías? 4 veces por semana. Tengo personal trainer, gimnasio 2. Carlita, le mando un saludo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con...? Estoy a puro aminoácido. Oye, Mayra, ¿y Ajá. hace cuánto tiempo estás pololeando? Hace un año. Sí. Hace un año, ya. Sí. Súper fácil determinar eso. ¿Y usted cuánto tiempo lleva pololeando? ¡Oh! ¿Y tú sabes que el amigo Pedro es fresco porque está pololeando con la niña de la televisión también? ¡La veo! Unos meses nomás. Unos meses. Nada más. Ah, ya. Pero lo podemos resolver. No hay problema. Eso es abusar del poder que te confirieron Mayra, los medios. Mayra, ¿de qué parte eres tú? Yo soy de La Calera. De La Calera. Fanática de Unión Calera. También fanática de Unión Calera. Muy bien. ¿Y tú estás de acuerdo con que David permanezca en el programa o se vaya? Que se quede, un gran aporte. Muchas gracias, Mayra. ¿De qué nos vamos a burlar después? No, ¿viste? Es que eso es algo que tú has formado, Pedro, en estas generaciones. Que nos burlemos. ¿Y por qué burlarnos? Para eso está Jueves. Ya, sigamos hablando los otros temas. No, es que Mayra, me molesta, Mayra, ¿te gusta Lawrence Goldberg, auspiciador de este programa? No me gusta. ¿Por quién vas a votar? Ya que tienes 20 años. Aún no lo sé. Lo que pasa es que yo tengo la fama de ser facha. Escúchame, vos. ¡Epa! tengo la fama de ser facha, pero no es así de verdad, vos. Ya. Así que el Goldberg no me gusta para nada. ¿Y a quién te gusta? No sé todavía. Estoy viendo. Pero por la derecha no voy. Un joven acá, una joven sin opinión. ¿Yo sabes por quién voto? ¿Por quién voto usted? Por el más simpático de todos. Por el más chero de todos. Cambia la música. Por el macho de todo. ¿Marco Enrique Ominami? Por Marco Enrique Ominami. Oye, imagínate. Voy a con Enrique Ominami. Y es más, me mandó un mensaje por interno y me dijo: Felipe, conversemos. ¿En serio? O sea, más de algún generalísimo proyecto. Ministro de Cultura. Hace dos días, Felipe, conversemos. Oh, súper bien. Y después, corrido de M. Oye, Mayra. Ajá. Te vamos a despedir. Muchas gracias por haber llamado. Pero puedo mandar un saludo. Sí, puedes mandar un saludo, por supuesto. Ya, un saludo a todas las vaqueras, a las Ángeles, a los vaqueros, obviamente, vos. ¿Vaqueros de qué? De la Tierra 2. Deja de negarlos. Los vaqueros de la Tierra 2. Son tus hijos. ¿Vaqueros de qué? Deja de negar tus hijos, don Francisco. No tengo hijos. Deja de negar tus hijos. Mario Kreuzberger. No me gusta ese trato que se le da de comandante. ¡Patricio Flores! De este otro pobre cabro que dicen, lo que pasa es que nosotros nos reímos de este otro gallo por jueves. Sí, es verdad. Ay, Mayra está invitadísima. Estamos en Sube la Punta. Está invitadísima a venir al estudio. Muchas gracias, Mayra. Estamos hablando por Facebook. Que esté muy bien. Chao. No me gusta esto, no a mí. Gusta. No me gusta que se tenga un trato de comandante. ¿Sabe lo que me recuerda? Me recuerda. ¿Sabe lo que me recuerda usted, amigo Pedro? La ex colonia de dignidad. Usted me recuerda a Stalin. Usted me recuerda a Stalin, señor Rubino. ¿Tú sabes cuánta gente mató a Stalin? Usted se ha hecho condecorar, señor Castro. Se ha hecho condecorar con estrella, con un título. Oye, a propósito de eso, me acaba de llegar un mensaje, murió Fidel Castro. Así que empiezan a publicarlo por todos lados. Murió, pero por favor, que no murió, sea un... No, ¿cómo hacen? Que no sea un fake. Murió Fidel Castro. Así que nuestra condolencia. Vamos a corroborarlo inmediatamente a través del al Twitter. Pueblo de Cuba, falleció Fidel Castro. Vamos a corroborarlo inmediatamente a través de Twitter, por favor. Todavía no música de exequias ni música triste, porque no sabemos. A ver, ¿qué dice mi timeline? Tengo a Zafiro, Zafiro Oficial. Excelente día de concretar ese proyecto y musicalmente, uff, increíble, gracias. No habla de Fidel Castro. ¿A quién más tengo por acá? 24 horas. TVN, detenidos por disturbios tras partido de Colo-Colo, UC arriesgan pena de cárcel. Detalles. Hasta el momento nada. Alfombra Roja, programa de Farándula, Canal 13. Tenemos Reyes, así fue la coloración de Delfino Guzmán y Polo Ramírez. Hablemos de nuestros eso. Reyes Huachacas. Buen tema. Huachacas. Nada de Fidel Castro. Vamos a hablar de los Huachacas, después seguimos hablando de la muerte de Fidel. Patricio Copano, ¿qué dice? Es bien ridículo eso de poner a la mujer de Piñera en primera fila en los cambios de gabinete. Dice Patricio Copano, el papá de nuestro gran amigo Fabricio Copano. ¿Qué más? Juan Pablo Suet. Juan Pablo Suet de trabajo.cl. ¿Lo conoce? Laburando.cl. No lo conozco. 52 comunas del país sin farmacias. Ah, soy tonto. Mira, se reconoce. No está lo de Fidel. El mostrador. El atentado de Boston podría complicar el debate sobre la reforma migratoria. Diario Publimeter. Está dando la lata, feliz. Cayó Beyer por el lucro. Ya, pues, weón. Murió Fidel Castro, weón. Chao. ¿Queréis leer noticias, weón? El Dínamo. ¿Qué dice el Dínamo? ¿Tú querés leer noticias? Lee noticias, pues, weón. ADN. Beatriz Sánchez. ¡No me pongas ADN! Hola, soy Matías del Río. Soy Matías del Río. Estudié en la Universidad Finisterra y no conozco la realidad de mi país. Y en otras noticias, soy Matías del Río. En otras noticias, soy Matías del Río. Y digo que la educación debe existir siempre con lucro. Eso es lo que pienso, pero no lo digo porque oculto mi manera de pensar derechista. Y para finalizar nuestras noticias en ADN... Quiero digo, confirmar. Tengo una mujer oculto, y cinco hijos. Tengo una mujer y cinco hijos. No, sin ya, embargo, con los hijos no. No me excito con las mujeres. No. Solo me excito con la derecha. No. No. Solo me excito con el poder del que formo parte y soy cómplice. Iván Núñez, ¿cuáles son las informaciones? Grande Iván Núñez. Iván Núñez, metalero en la universidad. Bueno, va el copete en la universidad, se las tiró a todas, pelo largo, llegó a la mañana del 13, Morilanín le dijo, córtate el pelo, y va a ser alguien. Y Morilanín la hizo, se lo tiró también, al igual que Ramón Ulloa. Iván Núñez, te tiraste a Morilanín, nadie lo sabía, que se hizo famoso. ¡Qué feo ejemplo! ¡Qué feo ejemplo estás dando de Iván Núñez! Sí, feo ejemplo, sí. Muy, muy feo ejemplo. Sí, no la embarré. Vamos con otra base de noticiosa. ¡Otra vez! ¡Tapa! ¿Pero por qué hablas así? En medio de disturbios finalizó la fiesta Huachaca 2013. Nuevamente, la gente se emborrachó y mostró su falta de cultura, amparada en una fiesta denominada Huachaca. Se denominan republicanos, cariñosos y humildes, y en realidad son solo viejos curados. La pregunta es, ¿son huachacas los huachacas? Vamos a abrir las líneas y preguntar, ¿son huachacas los huachacas o son simplemente ya un producto televisivo? Vamos con la primera llamada. ¿A quién tenemos? Pasado año 90. ¿Son huachacas los huachacas? Esa es la opinión de Pedro, pasado la año 90. Pasado ¿qué dice jueves? 90, que hoy se despide en su último día. ¿Aló? ¿Aló? ¿A quién tenemos de línea por ahí? Ya, pero... No sabemos qué era eso. Ya, Rodriguinho, ya, po. Hubo un intento por hacer un personaje, ¿ah? ¿Eh? Sí. Un intento por alguien que quiso ser un personaje. Y no se atrevió a continuar con su personaje. Un irreverente personaje. Y ahora le voy a estar contando a la mamá, mamá, que este un irreverente intenté personaje. Poner una voz. Intenté poner una voz y tuve que contar. Y no pudo. Están desafiando a los más irreverentes del dial. Pedro Ruminot, la piedra y el pez. Los mejores improvisadores de este país. Están desafiando a los más irreverentes. Los mejores improvisadores a ver, de este país. ¿Quién nos quiere desafiar? Playmobil, tómatela. ¡Aló! ¿Aló? Hola, ¿a quién tenemos en línea? ¿Aló? ¿Aló? ¿A quién tenemos en línea? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es una mujer? Sí, soy Gabriela. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Estáis desafiando a los más irreverentes? ¿Ah? ¿Estáis desafiando a los más irreverentes del dial? Yo desafío a quien quiera, pues. 39 años, voy 4 veces al gimnasio a la semana. Yo tengo 29 años, soy médico. ¡Ah! Me gustó. Médico, y te digo algo, o sea, yo puedo decir que soy científico y no lo voy a comprobar. Compruébame. No, pues compruébalo cuando queráis. Estoy haciendo mi beca ahora, me estoy especializando en psiquiatría, así que pregunta cualquier cosa. Pero mira cómo, cuánto te sirve. Ya, déjame, espérate. No, sí sé que los puedo ayudar, pero que ya jueves no lo vayan a echar, que son un ejemplo de inserción en este país. Mira, ¿por qué inserción? ¿Porque un delincuente? ¿Inserción? ¿Por el pederasta? ¿O porque no tiene problemas cognitivos? Ser pederasta es un problema de salud mental. Toda la razón. Oye, es una enfermedad, ¿dónde, una ¿De dónde eres tú? Doctora, parece que de verdad, doctora, parece que de verdad, doctora. Doctora de 29 años, ¿de dónde eres? Soy doctora, ¿no crees en mí? Yo te digo, soy médico. ¿Dónde vives? Yo vivo en Independencia. Ya, ¿y dónde estás estudiando? Yo estudié en la Chile, en la Facultad de Medicina, acá en Indepe, y ahora estoy estudiando en el Barros Luco, haciendo mi especialidad. Mira. ¿Pero por qué una doctora escucha esto? Yo soy fanática de usted, yo tengo que confesar que estoy enamorada de Felipe Abello hace... ¡Hombre! ¡Música romántica! ¡La doctora está enamorada del doctor! Estoy soltera por lo mismo, romántico. Yo no podía encontrar a alguien que reemplace el amor de Felipe Abello en mi corazón. Oh. Cuando se casó yo me vestí de negro. Puedo llegar a entenderla. ¿Se enamoró del doctor Bellus? ¿Se enamoró del irreverente doctor Bellus? Me enamoré y he sufrido bastante porque no podía encontrar a nadie igual. ¿Te enamoraste del doctor Bellus? No es lo mismo. Una romántica en español, Anonymous. ¿Te enamoraste del equivocado? ¿Te enamoraste del espécimen único? ¡Te enamoraste del cromosoma I! ¡Soy el cromosoma I! ¡Soy el cromosoma I! A pesar de toda tu falencia de que eres ni siquiera un cromosoma I, Felipe, yo creo que te falta la cromosoma parte de la masculinidad, pero no importa. ¡Soy el doctor I, masculino y femenino! ¡Fusionados en un ente Felipe, particular! ¡Femenino y masculino! ¡Tiene los dos! ¡Le gané a los copanos! ¡Le gané al Club de la Comedia! ¡Apareció Manqueque! ¡Y yo seguí! ¡Perduré! ¡Vivo! Sí, ¡vivo! Sí. ¡Soy el doctor Cromosoma y! ¡Sí! ¡Te enamoraste de mí, Gabriela! Sí, ¡no! Me enamoré, Felipe. ¡Te culpo! ¡No! ¡Te sí, culpo! ¡Tiene 29 años y enamorada! ¡Y bebe del semen celestial! ¡Del pez! ¡Arroba Felipe Abello! ¡Felipe Abello 1974 ahora! traje mail. Mi mail personal. Acabo de darte mi mail personal. Eso ya se tira con un antipsicótico, así que tranquilo. ¿Ya? Respira, relájate, tranquilo. ¡Te dio su mail personal! ¡Di mi mail personal! ¡Felipe Abello, 1974! ¡Ahora! ¡Ahora mi mail! ¡Ahora mi mail! ¡Felipe Abello, 1974@gmail! No te creo nada, Felipe. Aparte que te sigo en Twitter y jamás me he respondido nada. Porque a lo mejor, Gabrielito, usted no... No, nunca me ha respondido nada, Felipe. A lo mejor usted no ha sido. Siempre te escribo fielmente. Gabriela, ¿cuánto haría? Mi Gaby Hub. Así es mi... ¿Gaby Hub? Gaby Hub. Siempre te escribo, Felipe. Yo no soy fea. No, pues me sí estoy eso. Guardando para ti. Mi intimidad está intacta. Mi cuerpo está intacto para ti. 29 años. Toda una mujer y derecha. Oh, y el fin con de su semana. Pega, su buenas lucas. Oye, me he portado tan mal el último tiempo. Me he portado pésimo. Estoy sexualmente muy activo. También te he ido a ver allá al show, el Cachafaz. Uy, no, pero es una fanática, fanática. Fanática. Una fanática de cromosoma. Y yo con mi bastón, mi ¿cuántas sionías? Veces lo he ido a ver? ¿Cuántas veces al lo he ido a ver? Primero en el Teatro Alcalá lo fui a ver una vez y después el Cachafaz otra vez. Ay, yo ahora empiezo en Amanda, en mayo, en Amanda. Ah, no, pues te pusiste muy cuico, papá, ya yo no llego. No, pero si yo te invito. Una, no, manda la una mierda, bueno, yo no tengo auto, ando en micro. Pero eres una doctora, ¿no? Igual tarde o temprano vas. No, es que yo me niego al uso de automóvil, yo soy doctora. Podría tener un auto perfectamente, pero yo me niego y ando en bicicleta y en metro micro. Pero yo tengo mi Maruti, te vas a buscar en mi Maruti. No, que eres mentiroso, Felipe, ya. Yo tengo una RAV4 del año. Sí, te creo, te creo. Alguien te quiere. Tengo mi colchoncito. Siempre ando con mi colchoncito. ¡Grande Gervasio! Chao, Gabriela. Hágale el hashtag Grande Gervasio. Me alegraste el día. Enamorado del doctor Cromosoma I. Muchas gracias por tu llamada. ¡Doctor Down! ¡Cromosoma I! Pero le preguntamos lo que teníamos que preguntar. ¿Qué se quede, jueves? Quédate, jueves, y arrímate al fogón, amigo. Porque tenemos un nuevo llamado. Tenemos un nuevo llamado. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. Hola. Uy, qué emoción. ¿Cuál es tu nombre, Ida? Valentina Miaupo. ¿Valentina cuánto? Miaupo. Valentina Miaupo. En Miau. Facebook y en el ¿y Twitter tu edad? También. Yo acá sí me quiero... 19. ¿Segura? ¿Segura? Sí. No. Por tiene, acá. Tiene olor a menor de edad. No, tengo 19. No, la brigada, el streamer está rastreando este llamado. Corta, Anonymous, corta, corta. Están sí, rastreando sí, este sí, llamado. Nos están sacala, sacala, sacala, sacala, sacala. PDI, gracias por hacer la vista gorda tantos años. Ya. No, era indudablemente esa persona una menor de edad. Sí. Vamos, ¿hay otro llamado? ¿Y cómo quedaste, Pedrito? Que contento, feliz por ti, porque hay una mujer que está enamorada de ti y que te sigue. No, pero en todas con la partes. Menor de edad, ¿cómo quedaste con la menor de edad? No, a mí no me gusta la menor de edad. ¿Yo estaba con menor de edad? Pero cuando yo era menor de edad también. Ah, ya, ya. Ah, me tranquiliza un poco más. Así que me voy a entregar a la PDI. Te voy a ir a entregar. ¿Tenemos otro llamado? ¿Algún amigo, ¿aló? Amiga? Aló. Aló. ¿Cuál es tu nombre, edad y de dónde eres? Alexis. Ah, es hombre, córtale. Es hombre. ¿Qué tiene que ser hombre? Un amigo. Anónimos. No. ¿Y qué tiene que ser hombre? Es que está súper bueno con mujeres, pues está entretenido, entra más en la dinámica. Disculpa, Alexis, pero de verdad, la doctora dejó la vara alta. Pero y no Alexis, solo la vara. Pero a lo mejor Alexis. ¡No solo la vara! Ah, cálmate. Ordinario. Pero a lo mejor Alexis tenía algo que decirnos interesante. ¿Está Alexis por ahí? Vuelve a llamar a Alexis. No sé. No, lo cortaste. Vuelve a llamar a Alexis, disculpa. Que vuelva a llamar a nuestro amigo Alexis. Quiero conocerlo. Ya. ¿Tenemos a alguien más en línea? No tenemos nadie más en línea, ¿viste? No tenemos nadie más en línea. ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Mal, ¿y tú? Mal, ¿por qué estás mal? Yo bien, muy bien. ¿Y por qué estás mal? Lo que pasa es que supe que tú te ibas a ir. ¿A dónde me voy a ir? ¿No? Lo que pasa es que supe que jueves iba a ir. Entonces... Ah, sí. No, pero jueves no se va a ir sin antes empezar a mostrar lo que es David en realidad. Es porque ustedes no conocen al verdadero David. El verdadero David es un... Por ejemplo, nosotros tuvimos una sesión de fotos un tiempo atrás y el verdadero David se desnudó. Es que ahí, Pedro, te encuentro toda la razón. ¿Cómo te llamas ahí? Me llamo Jorge. Mira, Jorge, yo te entiendo porque igual te he tomado cariño, pero en quiensubela.cl nos dijeron claramente hoy día en el tablero en la mañana, el joven que tienen como pseudo mascota o como quieran llamarle, no va en el perfil de la radio. De los, ¿quieren marca, Juan? ¿Queréis marca? Nos dijo. No, sí, queremos marca. ¿Queréis que eran Luca, Juan? Yo sí, por supuesto. Entonces, saquen a ese tal jueves. Entonces, estamos poniendo en la balanza o la amistad o el consolidarnos como, como medio radial. ¿Me entiendes? Bueno, entonces en este caso, quédense, manden a la mierda jueves y bueno, se quedan acá, po. A ver, tu tono de voz. Lo grababa todo ahí. No, no, pero Maya. Hay un tono de voz, tu nombre sencillo. Tenemos una persona sencilla en línea. Por supuesto. ¿De dónde eres? ¿De qué comuna? Providencia. ¿Providencia? Los Leones. Los León. Weón, yo también vivo en Los Leones. ¿Qué calle? ¿Con qué? A lo mejor somos vecinos. ¿Los Leones con qué? No me he percatado. ¿Los Leones con qué? Es que si lo digo, todas las nenas van a llegar para allá. Ah, tranquilén. Tranquilén. ¿Los Leones con? Diagonal. ¿Los Leones con diagonal oriente? Con los perros. No, compadre, allá, en Los Leones. Es que, pucha, supuestamente yo no debería estar allá. ¿Pero por qué estás aquí en Los Leones? ¿Allá? ¿Cómo allá o acá? ¿Dónde en estás? En Los Leones. ¿Estás en Los Leones? ¿Con claro. qué? ¿Con qué calle? ¿Te voy a buscar? Los Leones con Diego de Almagro. Los Leones con... Hay un almacén ahí. ¿Dónde está el mercado? Hay un mercadito. Casa. Está el mercadito. ¿Trabaja en el mercadito? ¿Está en el mercadito? ¿Dónde hay una pecera? Ahí hay un acuario donde hay unas tortugas de mar. No, mira, ¿Eres una tortuga, Alexis? ¿Eres la tortuga Alexis? ¿La tortuga parlanchina? ¿Pero cómo? Escúchame. ¿Eres una tortuga? Una tortuga, ¿tú cachai que esconde la cabeza de vez en cuando? Alexis, ¿qué pasó ahí con ese chiste tan grueso? Está demasiado coquito. Alexis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no llamaste? Estás como medio solito, ¿no? Sí, es que de repente cuando cuando no están las minas, pues cachai, pues necesito. ¿Qué cosa? Me siento solo y bueno, ¿pásame? Sin alegría. Pedro, rara esta persona. ¿Por qué? Yo dije oye, que no quería oye, hablar. Ya, oye, no se entregan el tema central. ¿Cuál es, a ver, ¿cuál era el tema de la conversación? Porque la radio está desfasada como 20 minutos. ¿Cómo? ¿De qué están hablando en la radio? Súbela.cl está con problemas. De Waldo Martínez. Pero ese es un programa de la semana pasada. Así de desfasado que está. Entonces Súbela.cl y tenemos que estar poniendo en exigencias si ni siquiera son capaces de hacernos. A ver, pero cuéntanos. Un programa que esté online. ¿Me garabatearon? Cuéntanos. Y de nuevo tuve que llamar de nuevo y volvieron a garabatearme. ¿Quién te garabateó? Es raro esta persona que está hablando. ¿En serio? ¿Jueves? ¿Jueves me garabateó? Yo he dicho pero, yo. Pero oye, ¿puedo hablar con él? ¿Cuál es? A ver, ¿puedes decirnos? ¿Te podemos ubicar de alguna forma por Twitter, arroba algo, en Facebook, como para pedirte disculpas? Porque de verdad, si juegas sí, eso... Sí, sí, mira, facebook.com. Es una persona extrañísima. Tengo punto chaleco. Tengo uso chaleco. Tengo punto chaleco. ¿Sabes que yo creo que, yo creo que nos está desafiando? Nos está llamando como... Nos atreven, ustedes nos atreven. ¿Quién no nos atrevemos aquí? Miedo. No, igual. Son miedosos. Yo no soy miedoso. Pero es como un niño de 6 años. Juan, yo no soy miedoso. Me estoy diciendo aquí. A un niño que es pedófilo, que es jueves, y con mi hermana de 5 años, pero es otro tema. No, ¿de qué está hablando? Ah, pero sí. Lo perdono, lo perdono. Tiene una meta. Lo perdono. ¿Qué dijimos? ¿Por qué? David, habla tú con él. Entre ustedes se entienden. Jueves. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, Remora? Muy bien, ¿y tú cómo te ha ido? Oye, entremos más. ¿Qué edad tenés tú? ¿Me dijiste 19 años? No, ¿cuándo dije mi edad? Bueno, y así es como fallece un auditor de pero ¿sabes qué? Es el peligro, porque es el tipo de gente que no escucha. No vamos a abrir más las líneas por culpa, o sea, de este dijo, así que búsquenlo. Cuando dijo un pedófilo con mierda. Sí, no, ¿por qué? Si quieren ser más, ¿por qué quieren ser más graciosos? ¿Por qué? ¿Por qué no les basta con escuchar una si esto es lo más gracioso del mundo? Esto es, esto es lo más gracioso que puede haber en Chile en estos momentos. Felipe Avelló, el hombre más gracioso del mundo. ¿Sabes qué me escribió? Y esto no es broma. Me escribieron de una agrupación de gente que se dedica al humor. Estoy entre los 5 personas que más han hecho reír a las personas en el mundo. Entre las 5 personas que más han hecho reír personas en el mundo. ¿Por qué me estás...? No, pero que lo dices mal, po. Estaba Jerry Lewis. Jerry Lewis. Cantinflas. ¿Jerry Lewis? Cantinflas. ¿Jerry Lewis? Es un weón. Ah, pero... Jerry Lewis. Dijiste Jerry Lewis. Ya, yeah, Jerry Lewis. Ah. Ya, yeah, estaba Jerry Lewis. Jerry Lewis. Estaba Roger Lewis. Estaba Jerry Lewis. Estaba Charles Chaplin. Estaba Buster Keaton. Estaba Abbott y Costello. Y yo. Wow. ¿Y eso quién hizo su estudio? Y son 5. Seis. Ya, bueno, estoy en el 6º lugar con los más grandes del mundo y ustedes me critican. Así somos los chilenos, somos chaqueteros. Somos chaqueteros. No, ¿y alguien hizo alguna nota? ¿Alguien me hizo alguna nota en algún programa? ¿Me entrevistaron de alguna parte? Ningún lado. Y ese gallo Sebastián Lelio gana un premio. No, ya, pero ¿qué te pasa con Lelio? Es que eso voy yo. Que no nos valoran en Chile. Weón, salió en 6º lugar. ¿Dónde salió ese estudio? Weón, le gané a Cantinflas. ¿Dónde salió eso? Le gané a Cantinflas, con tu padre, le gané a Cantinflas. ¿Dónde salió ese estudio? Chespirito. Le gané a Chespirito, weón. Le gané en rapidez, weón. Ponme a Chespirito acá. Pa, pa. Pero ya tiene 90 y tantos años. Obvio que no va a ser rápido. ¡Más creyense, pues, weón! ¡Igual me lo cago! Weón, en Chile nunca me han hecho una nota, weón. Cuando tú y Sergio Freire salieron como los jóvenes líderes de la revista El Mercurio, ¿dónde están esos jóvenes líderes ahora? Me cago en la risa, pero para, no me cago en la risa bien, me cago en la risa mal, de Sergio Freire y de Pedro Ruminot, que salieron, búsquenlo en la revista, ustedes que tienen Google, búsquenlo en la revista El Mercurio, los jóvenes líderes del año 2007. Aquí está, jóvenes líderes, sí. ¿Dónde están esos jóvenes líderes? Uno acá, lo tengo todo cagado acá, y el otro nunca más lo vi. Bueno, yo salgo a 6º lugar, me ganó Buster Keaton, weón. Me ganó Charles Chaplin, me ganó Jerry Lewis, me ganó Abbott y Costello porque eran dupla. Por eso estoy 5º lugar, pues, weón. ¿Quién hizo ese estudio? ¿Quién lo hizo? Cineasta, pues, weón, gente de humor. Cineasta, coma, gente de humor. No. O cineastas, deberíamos slash, que, gente deberíamos de humor. Estar orgullosos que ¿te acuerdas que hace unos años salió Nicolás López y, y Alberto... ¿Alfredo Leín? No, y Alberto Fuguet. Como los líderes de la revista Newsweek, ¿ya? Ninguna mención al título que yo obtuve por Chile. Por Chile, conche tu madre. Le gané a Chespirito, weón. Le gané a Cantinfla. Ya, pero ¿dónde está? Le gané a Eugenio Retes, weón. ¿Dónde? Y a su hijo ronco. ¿Dónde está le gané estudio? A la Desideria. ¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En internet? Sí. ¿En qué página? ¿De internet? ¿En qué página de internet? Google, el internet es bien grande, búscalo. Ahora tengo que buscártelo yo más encima. O sea, primero no me reconocen en mi país y ahora yo tengo que andar poniendo en qué lugar salí. Que lo busque el libro en el 2007. 2008. 2008. Le gané a los Copanos, le gané a Panqueque. Al único que lo ganaba es Rodrigo Salinas. Germán Garmendia. Soy más joven que Germán Garmendia. Le gané a los Copanos. Ya, pero, weón, has dicho, en este programa llevamos 2 capítulos, has dicho 6 veces ¿qué? Que le ganaste a los Copanos. ¡Es que la gente no lo valora! El apellido ha sido mencionado muchas veces, te mencionaste a su papá. Y lo mejor de todo, que le gané a Sergio Ferrer y Pedro Ruminot como los líderes de 2007. Ahí quedaron. Alfredo Sepúlveda, periodista. Ya. Bueno, hay que despedir el programa. ¡No! No, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos y hay un llamado. Pero que no llame ningún gallo rarísimo. Es que yo me quiero ir a contar porque estoy muy resfriado. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Hola? Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. ¿De dónde eres, Mariana? ¿Cómo estás, Mariana? Soy de Viña. Oye, te escucho súper lejos. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Perdón? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando hace rato para poder hablar con ustedes. Me encanta Viña del Mar, estuve allá hace un tiempo. Saludo a mi gran amigo Waldo Martínez, que me alojó en la casa de los hermanos Mazú. Ya. Que se enojó. Oye, Waldo, fue tu show de esto, Felipe. ¿Fuiste? A ver tu monólogo. Lo pasamos cara bien. ¿Qué? Cara la wea, ¿qué quieres que te diga? Caro. Eso es problema. Ahora, ahora en la banda hace más barato. No, pero es que una cosa que pueden decir, oye, don Felipe, los pero ahora pueden ir a la banda y ahí va a ser mucho más barato, no, pero precios que... populares. Sí, pero es que en regiones siempre es más caro. No, sí, pero mira, la verdad que esos precios los puso el organizador. Sebastián Pessoa. Sí, pero una cosa es que tú me digas, don Felipe, los precios estaban... Reclámenle a él. Los precios estaban un poco inaccesibles. Don Felipe, a decirme, es tan caro. A decirme, la hueá está cara, la hueá está cara. Pero ¿por qué no, Mariana, por qué no viniste a Santiago a ver el show de Felipe? Porque también viniste a Santiago a ver universitario. No, ah, sí, tú, Mariana, sí, fue, que eso era distinto. Pues, pero tú estás conociendo a la gente. O sea, te encargo lo solo, Pedro. Estás conociendo a las personas que te ven por televisión. Yo estaba en barrio universitario mostrando mi película. Solo, Rubino. Estaba mostrando mi película y se acercó una niña y me dijo, hola, soy Mariana. ¡Fuera de Rubino! Te encargo lo solo. Y andaba con tres niños más y yo me sabía los nombres de ellos. Porque yo estimo a mi público. Vaquero, don Pedro. Yo quiero a mi público, lo cuido. ¿De qué? ¿Vaqueros de qué, por favor? A diferencia de Pez. ¿De qué western me perdí? A diferencia de Pez, dijo. ¿Qué película de Clint Eastwood me perdí? ¿Qué película de John Ford me perdí? ¿Qué para que se llamen vaqueros? ¿En qué lugar me criolizaron y desperté y se llaman vaqueros? A propósito de los vaqueros, quiero mandarle el bueno, el malo y Rubino. ¿Cómo? ¿Trinchera? Saludo para los que hacen desde la trinchera el podcast, que es como... ¿Qué trinchera? Perdona, ¿de qué film bélico me perdí que ahora una persona nos llama y está en una trinchera? ¿Qué es esto? ¿Nacido un 4 de julio? ¿Pelotón? ¿Apocalipsis Now? Pedro, esto es lo que tú formaste. Sí. Pedro, ex comandante. Y mira lo que hago con tu estrella. ¡No! Ahora eres el recluta negro ruminoso. ¡Soldado raso! ¡Soldado negro ruminot! ¡El negro ruminot! ¡Ex líder 2007! Otro golpe de estado. ¡César Valenzuela! ¡Te comprendo! Oye, Mariana, pero anda a verme a la manda. La entrada vale 25 mil pesos. César Valenzuela, Karina Delfino, los entiendo tanto. Oye, si tú ahora no soy entrada, nadie, igual que ustedes. Ya, yo te regalo una entrada. Ya, entonces sí. En serio. Comandante Conejo, te entiendo tanto. Pero usted sabe lo que pasó, es que le regalé la entrada, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? No voy a arriesgar, voy a arriesgar. ¿Sabe lo que pasa? Somos todos locos por acá. Tú sabes que el doctor cromosoma I... se vuelve loco. Pero soy mayor de edad, así que no hay problema. Sí, no hay problema. Hoy yo me he portado tan mal. Me he portado mal, amigo jueves, amiga Mariana. ¿Ustedes creen en la infidelidad? O sea, en la fidelidad. En la fidelidad sí creo. El hombre evolucionado es un hombre fiel. Yo creo en la fidelidad. Sí, yo también. Era broma. Era como un anhelo. ¿Y tú, Mariana, crees en la fidelidad? Yo creo en la fidelidad. La practico también. Estás pololeando. Bien hecho. ¿Y estás poniendo con uno de los jóvenes que fueron a ver la película contigo? ¿Qué película? No, mi pueblo no fue a ver la película de conmigo. Ah, porque te vi bien cariñosa con uno de ellos. ¡Chao, chileno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es Barrio Universitario? La película donde tú actúas, Felipe. Donde por fin estás actuando bien en una película y no los papelitos que te dan en otras películas. Ya, sea, muy masculino el papel tampoco es. No, pero está actuando muy bien. De hecho, el mejor evaluado es la película por toda la gente que va. ¿Viste? ¿Por qué eres el mejor evaluado? ¿Viste que soy el más gracioso? El sexto chileno más gracioso. Estamos orgullosos de ti, Felipe. Ahora me están reconociendo. Estamos orgullosos. Ahora me están recién reconociendo ustedes, los chilenos. ¿Y quién te escribió el guión para que fuera el más gracioso en la película? ¿Sebastián Lelio? ¡No! ¿Sebastián Lelio? ¿No escribió el guión Lelio? ¿Quién lo escribió? ¿Papá? ¿Mi papá? ¿Papá? ¿Mi papá? ¿Papá? ¿Papá Monkey? ¿Está hablando mi papá? Apenas sabe. ¿Papá Monkey? Mi papá apenas sabe. Difícil escribir un guión. Ya, vamos a una canción. Chao, Mariana. Esto es la canción más romántica que encontró Anonymous. Y esto. Sigamos con llamado. Podríamos dedicar canciones. ¿Qué? Tú llevas la duda, pero yo estoy muy resfriado, muy congestionado. Sí, me siento. 2007, ¿qué pasó? los del Mercurio deberían tener más ojo, que no elijan gente enfermiza, porque 3 años después van a estar enfermos y no van a poder. A ver, 2007, 3 años después de. No es el 2010, es el 2013. Ya, no se pique. Puedo no tener mucha fiebre, pero tonto no, me, ya, no mira, soy. Alentemos a nuestro amigo Pedrito que está con fiebre con otro llamado. ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Que baje el volumen de la radio. Que se acopla. Hola. Que se acopla. ¡Ya! ¡Barzácula Campus! ¿Cómo está? ¡Ya! ¡Freddy! ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde? Manuel Romero. Manuel Romero. ¿Qué tal, Manuel? Sí. Bien, po. ¿Pero por qué tanto desdén al llamar bien, po? ¿Un desafío? No estáis contento. ¿Estáis desafiando al doctor? No. Pero estáis contento por llamar porque te hayan contestado el teléfono. Puta, feliz. Es la llamada 118, compadre. Bien, pero qué bueno, pero que estás con nosotros ya. Man. Oye, Felipe, llamé para decirte una cosa. Yo tengo miedo a esta wea. Sí, a ver. Creo que Juez ya cumplió un ciclo y debería ser reemplazado por Brian Tulio. No, pero ya, pero independiente de eso, te tiraste un vintage. Te tiraste un vintage hace 10 años. Bien. Expertos. Pero lo necesito para un trabajo en la universidad. No he encontrado material al respecto. ¿Qué estudias tú? ¿Y qué estudias tú para tener que buscar material de eso? ¿En qué institución? Es para un ramo de política. Ya. Ah. ¿Y pero dónde estudias y qué estudias, estimado? Yo estudio comercial en la Olfo Ibáñez. Ah, buena carrera. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso, David? ¿Por qué hice eso, David? No sé, una carrera con estatus. ¿Estudiaste ahí? ¿Ah? ¿Estudiaste ahí? Estudié un año, el primer semestre estudié allá en Viña del Mar, sino acá en Santiago. En la verdadera Adolfo Ibáñez. ¿Y qué estudiaste allá? ¿Y qué estudiaste? Estudié administración, no, ingeniería comercial también. ¿Cómo administración? Ingeniería comercial con mención de administración de empresas. A ver, hablen ustedes, porque ya que... ¿Cómo está, tanto, colega? ¿Cómo le ha ido? Bien, pues, David. El otro día te mandé unos mensajes por Facebook de... No, ya esta cuestión es una cochinada, se están mandando mensajes por Facebook. No, es que la gente por Facebook me apoya mucho. ¿Tenía un grupito de WhatsApp, juez? No, le pedí a David su opinión de músico. ¿Y por qué están hablando de...? Ah, me gustaste unos temitas tuyos, parece, ¿no? Sí, vos. Ah, sí. De música hablamos, ¿no? Ah, qué bien. Sí, algo recuerdo por ahí. Pero ¿sabes qué? Lo recuerdo. Oye, amigo, usted que estudia al lado de Adolfo Ibáñez. ¿Cuánto tiene que pagar mensualmente usted o su familia, su padre, madre? Caro, pero son serios. Pero buena educación. ¿Pero cuánto? ¿Se está pagando por una buena educación? Sabemos que es caro, siempre es caro, pero ¿cuánto? Te mentiría. ¿Me mentirías? No sabes. ¿Te dijeron un precio? Sí. No sé. ¿Y pero cuando te matriculas? No, los papás pagaban. No aparece, así como qué? El monto. Pero Pedro, ¿estás viviendo? Porque me parece que alguien está situación mintiendo. Situación incómoda. A lo mejor está mintiendo. ¿Tú dices que está mintiendo? Sí, porque si no sabe cuánto paga mensualmente. Pero quizás no lo quiere decir. ¿Cómo? Sí, está creando una situación. Le da lata hablar de plata. Y está creando una situación incómoda. No sé cómo estamos con el tema. Está incomodando el invitado. Está incomodando el invitado. ¿Sabes qué? Es súper rico lo que estamos viviendo ahora. Estamos creando lo que en algún momento dijo el gran Pedro Ruminot. ¿Qué eres tú, Pedro? No el que está acá, el que falleció. Estamos creando comunidad, compadre. Junto a Felipe Navalón, nuestro nuevo técnico. Junto a David, que ya se quedó. No. ¿Va? Sí, se va. Oh. Yo pensé que... Pero Felipe, por esta canción te vamos a pedir que... De Brian Tulio. Te vamos a pedir que... Con esta canción que está poniendo acá Anonymous, que te despidas más o menos con lo que dice esta letra. Bueno, amigo, ha sido 3 años de una alegría de llegar los días miércoles, días martes o días jueves a mi casa y empezar a hacer esta radio, desestresarte después de cada momento. Y gracias por el apoyo, muchas gracias por los grandes jueves que saqué hoy día, muchas gracias por todo. Me voy con mucha pena de este proyecto. Dejo a dos grandes que me enseñaron mucho en este a hablar, a tocar instrumentos. Pero parece que no te enseñamos tanto, siguiente lo que me han enseñado y dijo algo mal dicho. Justo cuando dijiste que te habíamos enseñado a hablar, déjalo que se despide. Dijiste algo mal. Va por nuevos horizontes. Y lo otro, desestresarse. A ver, escuchemos un poquito la letra. Escúchame muy bien. ¿Qué te pasa, juez, con esta canción? Y sin interrumpir. Me pongo un poco nostálgico. Me tiraron una rever ahí. Me pongo un poco nostálgico y... ¿Cómo que sabe? Oh, eso es audio sonidos. Y eso, o sea, la gente va a extrañar lo que son los consejos de seducción, todo lo que le entregaba a muchos chicos. Oye, y esta decisión de irte a Radio Cooperativa, ¿fue motivada por tener un horario laboral más estable, por tener un sueldo? Claro, y por pertenecer, no estar tan unido al mundo de la farándula, sino una cosa más seria. Escúchame, ¿qué tiene que ver esto con la farándula? Escúchame un segundo. ¿Qué te motivó a irte a Radio Cooperativa? Porque me informan que no te vas a Radio Cooperativa, sino que te vas a la radio del holding de Copesa, del Diario La Tercera, junto a Sofía Vicuña, claro, que trabajó aquí en Suela.cl. Claro. ¿Es así? Es así. ¿Han escuchado mis comentarios sobre todo mi... Yo supe que te ibas con Cecilia Robaretti. Claro, son proyectos que se me están ofreciendo poco a poco, ya puede estar creciendo poco a poco, entonces me están ofreciendo estos proyectos. Contento con todo. Y qué pena me da. Eso no más quería que escuchara. Eso. Ya, Pedro. Sabes que el resfrío te hizo súper mal. Sí, se está despidiendo y tú estás tratando de penoso. Sí, no, sigue despidiéndote. Y de esta manera despedimos a nuestro gran amigo David Retamal, que vivió bajo el alias de Jueves. Gracias, amigo. Nos Patracio. Seguiremos viendo. ¿Cómo sabes? Chao. Gran Patracio. Si te va cómodo. Desnúdate para la webcam. Todos los amigos están mirando. Desnúdate. Y ahora desnúdate. Desnúdate, ya, vamos. Para la webcam. Desnúdate para la webcam. Desnúdate. Desnúdate. Verán las fotos muy pronto. Desnúdate. No. Desnúdate para la webcam. Tendré que sacarme. Y ahora desnúdate. Desnúdate para empezaré la webcam. Desnúdate para la webcam. Desnúdate para la webcam. Allá está. Desnúdate para la webcam. Mira la webcam y desnúdate. Te vamos a dejar la canción de fondo. Chao, chilenos. Se despide Pedro Ruminot y Felipe Abello. Y ahora siéntate allí de frente a mí. Fuerte, vamos, la canción. Escúchame muy bien. Pero no le dan un sentido de chistoso, sino que de humillación. Deja, no le da un sentido chistoso, estás quitando la ropa. Desnúdate como un soldado iraquí, humillado por las tropas norteamericanas. No como chistoso. Desnúdate, mierda. Como un soldado iraquí. Como un musulmán. ¡Desnúdate! ¡Desnúdate! ¡Desnúdate ante la USA Navy Army! ¡Desnúdate! ¡Desnúdate! ¡Desnúdate! Estamos todavía. Bueno, esto fue el segundo capítulo de Tierra 2. ¡Desnúdate, weón! ¡Desnúdate! ¡Desnúdate, Hussein! ¿Quién te va a retar en la casa? ¡Cuélgate, Hussein! ¡Cuélgate, Hussein! ¡Cuélgate! Cuando en el cuarto él. ¡Cuélgate! Esto fue Tierra 2. Gracias, chilenos. Nada te costará. No están escuchando todo el mundo. Hussein. Se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir? No lo hemos oído todavía. ¡Desnúdate! ¡Desnúdate! ¡Desnúdate tú y tus hermanos! Y hagamos un montoncito de cuerpos. ¡Iraquíes! ¡Desnúdate! Está denudando. Vamos con la música, vamos con la música. Se está denudando como Las Vegas. Vamos con la música, fuerte, vamos. ¡Desnúdate, Cristian Arragá! ¡Desnúdate, Cristian Campos! ¡Desnúdate, Mario Orton! ¡Padre Hurtado en el caño! ¡Ahora desnúdate! ¡Humíllate y excítanos! Pero ilusiones no. ¡Excítanos! ¡Excítanos! Que